Aniversario de la radio, la gran fiesta de todos los años en Parque Mitre, ahí en Belgrano y Brown, junto a otras bandas y demás sorpresas que tenemos preparadas para ustedes, compartiendo el día del aniversario de la radio, el día del estudiante y la llegada de la primavera. Emanuel Calvo, voz y segunda guitarra, Matías Oliva, voz y primera guitarra, Mateo Valdés en bajo y Nahuel González en batería, integrantes de Ticket to Ride, que hace 9 meses que se presentan en los escenarios de La Barría y que además, hacen covers internacionales y nacionales. Emanuel, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, gracias. Buenas tardes, ¿no? Acostumbrado en la mañana, buenas tardes. Bueno, contanos un poco de Ticket to Ride, contanos qué es lo que hacen y qué es lo que van a hacer el próximo 21 de septiembre. Bueno, la idea nuestra surgió con Mati de hacer un poco lo que nos gusta. Después se agregaron Mateo y Nahuel y empezamos a hacer covers de los Beatles, de La Renga, de Callejeros, Oasis, es la música que nos gusta a nosotros. Bien variado es. Y bueno, y el 21 de día es mostrar un poco de lo que hacemos y bueno, y queremos presentar nuestro primer tema. Bueno, ¿cómo es? Contame cómo es el primer tema y que han hecho propio, y vamos a escuchar después alguna grabación por ahí, como adelanto de lo que va a ser el próximo 21. Bueno, el primer tema lo escribió y compuso principalmente Emma, y con mi ayuda y la de Mateo lo terminamos de armar. Nahuel también hizo su parte en la batería y quedó bien. Es un tema más que nada mixto en lo que es ritmo, porque empieza tranquilo y después más o menos en el medio cambia y se hace más un rock and roll. Bueno, Franco los acompaña aquí también, que es como un integrante externo de la banda, ¿no? Sí, es acompañante eterno. Bueno, Franco, ¿cómo la ves de afuera a la banda? Sin estar arriba del escenario y sin tocar con los chicos. Y se ve bastante bien, o sea, se los ve natural, se los ve tranquilo en lo que hacen y si se tienen fe, creo que van a llegar bastante lejos. Bueno, muy bien. ¿Le falta fe por ahí? ¿Le falta un poquito de garra? No, por ahí se ve que están medio inseguros en lo que hacen, pero uno desde abajo sin entender mucho, se los ve bastante bien. Bueno, y las canciones, Emanuel, las canciones que eligen, por algo en especial, canciones que le gustan, canciones que le gusta a la gente, al público. Sí, las dos cosas, canciones que nos gustan a nosotros, canciones que sabemos que le va a gustar al público, porque tampoco podemos salir tocando música nueva de una sin que nos conozca nadie, porque no nos va a seguir nadie, entonces primero buscamos la idea de hacer música que se cope la gente. Y una vez que nos empiecen a conocer, empezar con lo nuestro. Matías, ¿por dónde han estado tocando? ¿Cuáles han sido las presentaciones que han hecho? ¿Qué antecedentes tienen? ¿Cómo lo han manejado? Bueno, tocamos ya 3 veces en el Rock de los Puentes. Tocamos en Habemus también y hicimos 2 presentaciones en la Escuela Normal. Que vamos ya 3 de los 4 integrantes vamos a esa escuela. ¿Qué sé yo? Yo antes con el baterista, con Nahuel, tocábamos en otra banda que sigue ahora también, se llama The Old Flat Tops. Y bueno, pero con los chicos surgió la idea en el verano y de juntarnos y a tocar algo al principio. Y después, como vemos que los temas salían bien y eso, salir a tocar. Bien. ¿Y los temas son bien arriba? ¿Tienen algún momento tranqui? No, hay de todo. O sea, hay temas tranquilos para, y después hay temas que levantan. Bueno, los lugares que me decís que estuvieron de diferentes públicos, por cierto. Diferentes edades, fundamentalmente. ¿Y cuáles son los temas que la gente más engancha? Y rock nacional es que yo lo que más levanta, ya que como es más que nada son chicos los que nos van a ver, claro, son chicos de nuestra edad y es lo que más conocido. Canción, por ejemplo, la que vos ves que más, el Rebelde de La Renga, eso no falla, levanta, no. Esa es la que no falla. Está bien, Una Noche Fría de Callejero. Bueno, ¿y en los gustos personales están reflejados las canciones que ustedes hacen o las eligieron aparte? Y hay de todo. Yo, a mí me gusta mucho lo que es el blues y el rock viejo de los años 60. Pero no tocamos nada de eso. Sí, igual me encanta la música que hacemos. O sea, es muy variado. Emanuel, decías también que algunas canciones de Spinetta incluían. Sí, el Flaco, bueno, es música que nos gusta. A pesar de que nos gusta otro tipo de música también, que por ahí, por falta de instrumentos, o por ejemplo un tecladista o un saxofonista, no podemos hacer, que se complica y que nos gustaría hacer también. Pero bueno, tema del Flaco Spinetta, temas de Charlie por ahí. Hasta ahora estamos haciendo seminares que lo empezamos a hacer. De Serú. Sí, de Serú. Yo soy mucho de esa onda. Serú, Sui, La Máquina de Hacer Pájaros. ¿Y qué edad tenés? Yo 19. ¿Vos? 17. 17. Digo, y volcados a la música de mi edad. Sí. Que tengo 41. No va a haber música como esa. Digo, no, porque digo, tengo 41 y una diferencia generacional bastante importante. Bueno, tenías una grabación por ahí, presentanos y así escuchamos algo de ustedes. Sí, hicimos el primer demo, que es un cover de los Beatles, Day Tripper, que la preparamos con Mariana Roset, un amigo que está estudiando ingeniería en sonido. Y nos hizo la pata mucho con el tema de los arreglos y todas esas cosas. Bueno, escuchemos entonces un poquito la grabación de los chicos y luego sí lo despedimos. Ticket to Ride, que estarán presentándose en vivo junto a otras bandas el próximo 21 de septiembre en el Parque Mitre, la fiesta de la radio. Como siempre, bandas nuevas sumándose al gran público. Además, ojalá que sea un lindo día, así tienen mucha gente, por cierto. Sí, sí, ojalá. Bueno, repetime los nombres de los integrantes, invita a la gente para el próximo 21 de septiembre. Bueno, Emanuel Calvo, yo el que habla, voz y segunda guitarra, Matías Oliva en la primera guitarra, voz y coros también, Mateo Valdés en el bajo y Nahuel González en batería. Y bueno, ojalá que vayan todos el 21 y la más cantidad de gente posible. Así nos conoce mucha gente y aparte que es un día lindo, que se junta mucha gente en el parque también. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Los chicos de Ticket to Ride aquí en Flashback Clásicos 91. minutos para las 18 en casi todo el país. Seguimos con más canciones que forman parte de tu historia.